Buenos días, compartimos el reporte número 371 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de ayer se confirmaron 11.892 nuevos casos, 59% corresponden al AMBA, 11,6% a Santa Fe, 7,7% a Mendoza. Son 577.338 los casos que se han confirmado en forma acumulada desde el inicio de la pandemia, y cuando analizamos el promedio diario de los últimos 7 días, ese número es de 11.043 casos diarios. La tasa de incidencia en Argentina es de 1.272 casos por 100.000 habitantes, 51% varones, 49% mujeres, 38 son los años de mediana de edad. 5,8% de todos los casos confirmados son trabajadores y trabajadoras de la salud. En el día de ayer, las provincias que más casos han confirmado son la provincia de Buenos Aires, con 6.001 casos, esa estabilidad, esa meseta alta del AMBA, la ciudad de Buenos Aires, 1.010 son los casos, la provincia de Entre Ríos, 189, Jujuy, 331, La Rioja, 124, la provincia de Mendoza, 629 casos, Neuquén 120 casos, Río Negro 375, Salta 309, la provincia de Santa Fe 1.056 casos. Cuando vemos la incidencia de cada una de las jurisdicciones en comparación con la incidencia del total país, la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que continúa con la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes desde el inicio de la pandemia más alta, son 3.669 casos por 100.000 habitantes, la sigue la región del AMBA en su conjunto con 2.557, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 2.306, el resto de la provincia de Buenos Aires, 1.953, y las provincias que superan la media nacional son la provincia de Jujuy, 1.651, y la provincia de Tierra del Fuego, 1.646, la media nacional es 1.272 en relación a la incidencia acumulada. En relación a las personas fallecidas, son 11.910 las personas que han sido confirmadas como fallecidas por COVID-19, con una letalidad de 2,1% en Argentina. La tasa de mortalidad es de 261 personas por millón de habitantes, 56,6% varones, 43,4% mujeres, y el promedio de edad es de 73 años. Cuando vemos la tasa de mortalidad por jurisdicción, la ciudad de Buenos Aires es la que tiene mayor mortalidad por millón de habitantes, 906 personas fallecidas por millón de habitantes, la región del AMBA en conjunto, 566, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 489, el resto de la provincia de Buenos Aires, 402, Jujuy sigue a los dos aglomerados más importantes del país, con 401 casos de personas fallecidas por millón de habitantes, Río Negro 338, La Rioja 277 y Tierra del Fuego también 277. La media del país, la mortalidad del país es de 261 casos de personas fallecidas por millón de habitantes. En relación a los casos confirmados de SARS-CoV-2 internados en unidad de terapia intensiva reportadas por las provincias en todo el país, son 3.049 los casos. En relación a los casos confirmados de SARS-CoV-2 internados en unidad de terapia intensiva reportadas por las provincias en todo el país, son 3.049 los casos. Tenemos el porcentaje más importante en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, pero Córdoba tiene 471 personas, Santa Fe 112, Mendoza 100, Tucumán 94, Neuquén 91 personas, La Rioja 88, Río Negro 87, Salta 85, son las provincias que tienen el número de personas más importantes en terapia intensiva. Jujuy tiene 42, con un sistema de salud también en tensión. Cuando vemos la ocupación de las camas de terapia intensiva por cualquier causa, pensando no solamente en SARS-CoV-2 confirmado, sino también en estudio y cualquier otro motivo de internación, la ocupación a nivel nacional es de casi 60%, en el AMBA es 68,1%, y nuevamente nosotros analizamos, además del global de la provincia notificado por cada una de las jurisdicciones, las áreas que están experimentando tensión en el sistema de salud, que se sostienen las mismas áreas que estamos trabajando con las jurisdicciones, Jujuy, el San Salvador y algunas áreas de la provincia, el Gran Mendoza, el departamento de Río Negro, el Gran Rosario y el área de Salta, de Orán y Tartagal en relación al trabajo que se está haciendo. Son 448.263 las personas que se han recuperado de COVID-19. En el día de ayer se han confirmado, se han realizado 9.380 altas y los recuperados constituyen el 77.6% del total de los casos confirmados. En Argentina se han descartado 879.590 casos, 98% a través del laboratorio, y en relación a los test se han realizado en total 1.628.194 test. En el día de ayer se realizaron 25.791 test y la cantidad de test por millón de habitantes en Argentina es de 35.881. El porcentaje de positividad promedio de test en Argentina desde el inicio de la pandemia es de 39.66. En el día de ayer en Argentina fue de 46.1, en la ciudad de Buenos Aires 32.2, en la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, 45.3 y en el resto del país 56.5. Ese 56.5 es a expensas claramente del aumento de los casos en las jurisdicciones, como venimos compartiendo, y trabajando en conjunto, Nación, provincias y los municipios, desde el Ministerio de Salud de la Nación, tenemos equipos trabajando en conjunto con varias de las jurisdicciones, en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, en Jujuy, en Salta sigue el doctor Alejandro Costa, que está terminando el trabajo que está realizando desde el sábado pasado, no, desde el anterior, lleva más de una semana trabajando en conjunto con los equipos de salud. En el día de hoy hay equipo de epidemiología en Córdoba trabajando con la provincia y con la ciudad de Río Cuarto, y así seguiremos trabajando también en Río Negro y en Neuquén con cada provincia que lo necesite, en conjunto como lo hacemos desde el equipo de epidemiología en Córdoba trabajando con la provincia y con la ciudad de Río Cuarto, y así seguiremos trabajando también en Río Negro y en Neuquén con cada provincia que lo necesite, en conjunto como lo hacemos desde el inicio de la pandemia. Las recomendaciones son las que venimos repitiendo: cumplir todas las recomendaciones locales en el lugar donde residimos en función de la situación epidemiológica y de las normativas, todas las actividades autorizadas, realizarlas con los protocolos y los cuidados, las actividades recreativas y sociales que están autorizadas, preferentemente al aire libre y siempre con esas medidas de cuidado, de lavado de manos, distancia social, el uso del tapabocas, limpiar las superficies y los objetos que utilizamos con frecuencia y airear los ambientes, son las medidas más importantes para minimizar la transmisión, y ese rol individual que tiene impacto colectivo cada vez es más importante. En el día de hoy, Claudio Ortiz, que es director nacional de Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, va a compartir con nosotros un anuncio que hizo ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, con el ministro de Trabajo, Moroni, en relación a la asignación estímulo a los trabajadores y trabajadoras de salud. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Carla. Buenos días. En el día de ayer, por decisión del presidente de la Nación, el ministro de Salud, Ginés González García, ha anunciado la extensión por 90 días de la asignación estímulo de 5.000 pesos para trabajadoras y trabajadores del sistema de salud. En su primera etapa, esta asignación, entre los meses de abril y julio, ha cubierto a 560.000 trabajadores de la salud, de establecimientos con internación, geriátricos, laboratorios de análisis clínicos y servicios de emergencias y traslados. Ha significado además 10.000 millones de inversión del Estado Nacional. Esta segunda etapa, por 90 días, tiene como novedad la incorporación de los trabajadores y trabajadoras de los centros de salud sin internación del sector público. Esto significa que planificamos llegar a 675.000 trabajadores, aumentando en 115.000 estos trabajadores del primer nivel de atención, que desarrollan sus tareas en cerca de 8.800 establecimientos públicos sin internación. Esta política pública se lleva adelante en coordinación con el Ministerio de Trabajo, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, quienes validan los datos de establecimientos y de trabajadores, y con el ANSES, que realiza la gestión del pago a los trabajadores. Y, por supuesto, con la Rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, que a través de la Dirección Nacional de Calidad implementa la asignación estímulo y lo hace sobre la base de fortalezas del Ministerio de Salud, como son el Sistema Integrado de Información Sanitaria, SISA, plataforma en la cual se alberga el Registro Federal de Establecimientos de Salud, que tiene 29.000 establecimientos a lo largo del país, clasificados por tipología, categorizados y georreferenciados, y que es alimentado por las áreas de fiscalización de cada una de las jurisdicciones. Y además, la red de registros federales de profesionales de la salud, con 900.000 registros de profesionales matriculados, certificados y recertificados, y también este registro es alimentado por cada una de las jurisdicciones, y en este caso particularmente también por los colegios profesionales. Esto significa que estos registros se han fortalecido en este último tiempo, dando cuenta del crecimiento de la infraestructura sanitaria y de los recursos humanos que ha generado la planificación de la atención de la salud de la pandemia. Y son estos registros, y particularmente el Registro Federal de Establecimientos de Salud, el que va a permitir que 675.000 trabajadores reciban su asignación estímulo como compensación a la gran tarea y al gran esfuerzo que están realizando para afrontar la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos trabajando con todas las áreas del Gobierno Nacional, seguimos trabajando con una mirada federal, con una mirada intercultural, con una mirada sanitaria, con las 24 jurisdicciones, con sus departamentos y sus municipios, para seguir dando respuesta a esta pandemia. Muchas gracias.